Buenas noches. Es hora de encender una vela y apagar algunas luces. Estamos entrando a la zona sexy de Anime Animate por Radio Raccoon. Mi placer es que tú lo disfrutes. Y en esta ocasión es jueves sexy, jueves sexy, ya saben, jueves de locura placentera, locura de disfrute. Y bueno, como ya habíamos quedado, el día de hoy por ahí en Facebook ya les puse, ya les puse de qué vamos a hablar el día de hoy. Que es nada más y nada menos que de no discriminación sexual, ya sea LGTB, BX, Y, Z, H y JK. Y bueno, obviamente vamos a hablar no solamente de eso, de esas cuestiones que de repente tiran hacia la homofobia, sino vamos a hablar también de algunos otros placeres. Carnales. Por ahí hoy me tocó ver, por cierto, un post. Lo comparto, vamos a buscarlo rapidísimo. ¿Qué? Hello, falló la misión de los elotes, pero ¿quién modo? Ay, falló la misión de los elotes. ¿Cómo decía? Dije, acá está. ¿Qué es bueno, es un post, sí, porque es una copia, es una foto de un tweet, me parece, sí, de un tweet de la pastora Soraya. ¿Qué dice la pastora Soraya? La virginidad es muy importante para la mujer cristiana. Si es necesario sacrificarse con el sexo anal para conservarla, es justificable. ¿Cómo lo ven? Y como lo dije, es una pastora. Así que pues bienvenidos los hoyos traseros. Y pues ya. Saluditos a Medaguero Miss, que ya aquí está su foto del ganso poderosísimo. Deni Anonymous, que ya también llegó. Chocolate, que no sabe si quiere ser baneada o no. Ya trajeron el palote. Ya, Wikimogo trajo el palote. Saluditos también a Vocaloid Warrior. Axe Gomory. Dun, dun, dun, dun, dun. Pórtate bien, Chocolate, pórtate bien. ¿Qué? Saluditos para Shiro, para Paulo también, para... Creo que ya son todos los que están. Todos los que están en versión ninja, ya saben que están escuchando, pero por alguna X, Y razón, pues no pueden opinar. De este lado también saludos para Facu Julián, que dice Facu Julián. Dice Facu Julián, sí, viernes. Ah, bueno, es que ya dijimos que en Argentina ya es viernes. Entonces dice, viernes de Humayea, que se arme la fiesta. Saludos de Argentina, Buenos Aires. Saluditos. A ver. Yo tengo una pregunta. Tocando el tema que nos dijo la pastora Soraya. Soruya, ya se me olvidó. ¿Usted qué opina? Tiene razón. ¿Qué? ¿Cada cuándo debe de hacerse por atrás? No, bueno, cada cuerpo tiene sus distintos niveles de demanda. Pero si tú dijeras por mis humanos, cada tanto tiempo lo hacemos por atrás. Pues muy de vez en cuando, ¿eh? La verdad es que es algo cansado, complicado. Requiere paciencia. O sea, como hombre requiere, sí, paciencia, sí. ¿Por qué paciencia? Si te gana la impaciencia, puede salir muy mal. Bueno, la impaciencia y el asco, ¿no? Porque también hay que reconocer que ese hoyo no está diseñado específicamente para eso. Su primera función es sacar, no que te metan por ahí cosas, ¿no? Así es. Si le tienes mucho asquito, pues también. También hay que tener mucho cuidado y mucha limpieza, como todo lo demás. ¿Qué saluditos saludosos por ahí? Por ahí. Por ahí. Y ya andan muy callados. Acuérdense que también pueden hacer pedidos. No tenemos problemas con que hagan pedidos. Mientras no sea reggaetón. Mientras no sea reggaetón. Ni cumbias, ni bachetas, ni salsas, ni guarachas. Ni banda. Ni banda. No, y ni dolorosas, porque qué hueva, la neta. Ni covers. Ni fandos. Ni no, fans. Covers sí, pero que sean buenos. Ah, bueno. Que parecía que no había pedidos. Pues es que con eso de que hacen tantos pedidos me preocupa, estamos saturadísimos de pedidos. Sarcasmo. Puro anime, puro anime. Hoy maratón de música de Keyon. Ah, sí, muy bueno Keyon. Ay, Rose, como de costumbre. Y ahí Lonka. Yeah. ¡Huevos! Ya te dije, un día de estos voy a poner a Ilonka y me voy a ir y ya a ver qué hacen. Y ya nadie dice nada. Ok, están peleando porque alguien no lo saluda. Voy a buscar a mi esposa Maid. ¿Cuál sería la mejor esposa para ti? De anime. ¿Una waifu? O sea, para eso querían viernes sexy. Digo, jueves sexy. Misato. Misato. Katsuragi. Misato. Ah, sí, está rica. Clásica, Capitán, ¿no? Capitán Katsuragi, claro. Muy, muy clásica. Chelea todas las noches. Chelea todas las noches. Yo tengo mis dilemas ahí con... No, con cuál sería mi waifu específica. Tengo como muchas, soy muy atascada. Rías. No, ¿qué crees que Rías? No soy tan fan de... O sea, sí está bonita, pero no soy tan fan de Rías Greenwood. Yo sé que me acabo de ganar muchos enemigos, pero... ¿Pero no para waifu? No, o sea, no, sí preferiría otra cosa más sabrosa. Draco Magno, hola, ¿cómo? ¿Qué? Hola a todos, ¿cómo han estado? ¿A quién hay que bombardear de pedidos? Auma-chan de este lado. Pedidos sexys. ¿Y qué waifu elegirían? Ah, sí, a ver, la pregunta va a ser: ¿qué waifu elegirían? ¿Y por qué? Ajá, ¿y por qué? ¿Y cada cuándo le pedirían? Cada cuándo se jalan el ganso pensando en su waifu. ¿Cada no. cuándo le pedirían sexo anal a su waifu? ¿No? Tendría que venir en el contrato prenupcial en un lado. ¿Ah, sí? Cada tanto hacemos por acullito. Exacto. ¿Con cuál waifu te la jalaría? ¿Solamente con Misato? ¿Con esa tiene? Sí. ¿Yo qué? Yo estoy muy bien. Más relajada. Ya es de noche, ya me relajé. ¿Qué es esto? Lucky Star. Ah, cantando Chala, Hechala. Con. Con Achan Senpai. Con Atachan. Oh, Dios, ¿dónde está? Lo que está... Acá está. Ok. Nada más. O sea, él sí llegó y a lo que vine. Yo vengo, saludo y pido. Exacto. Esa es la actitud, ¿viste? Eso así, es conocer así. Conocer las sí. líneas de este programa. Sí, él sí sabe a qué se dedica Anime Anímate, caramba. Ta-ta-ra-ta-tan. Bueno, ya que nadie quiere comentar y me estoy aburriendo. Generalmente, y aquí expongo porque pues tú eres más hombre que yo. Oye, gracias. Tengo un palo. Sí, exacto. Y en este caso diría que tienes dos. Uno para caminar y el otro pues, ¿no? El otro también ayuda. El otro también ayuda para el equilibrio. Generalmente los hombres no disfrutan cuando, por ejemplo, vas a una sex shop o una farmacia o así, porque ya también en las farmacias normales venden condones de sabores y de texturas y así, ¿no? Está en el súper. Está en el súper. Pues que no se pene. Chele, valorcito. Generalmente en los supers y en todos ya lados ya venden como condones de sabores. Uh-huh. O sea, si les da pena porque los está escuchando su mamá, too late. Sí, no importa, o sea, ya si te estoquean la radio otaku, ya no estás a salvo de nada. Sí, una vez que te estoquean la radio otaku y tu mamá, significa que ya perdiste, ya. Así que, o pierdes el miedo o perdiste en la vida. Puede ser más feo, hay que perder el miedito. Bueno, ¿y entonces? Como hombres, ¿alguna vez realmente prueban el condón? O sea, compras condones de sabores, te lo pones y sí le haces así como que... O ahí... No, los hombres de verdad no. ¿Neta sí, no lo pruebas? No es algo que te interese saber, es... Es una conveniencia porque es un elemento que te ayuda a la labor de convencimiento. Sí, sí, ayúdala, porque sobre todo si a las chicas no les gusta el sabor ya, bueno, o les da asquito, pues ahora, ¿no? Le ponemos miel. Dale, pues. Pero, pues no. O sea, no te pones a probarlo. No, ni aunque sea tu sabor favorito. O sea, no sé, ¿te gusta el tutti frutti o te gustan las uvas? No, ¿no? O sea, a menos que te guste el tutti frutti. Bueno, y si le pongo miel... Lo pro... Le hago así, le quito la miel y te lo pongo, ¿no? No. No. No. ¿Alguna vez... ¿Has untado a alguien en miel, en chocolate? Digo, ya sí. Hablamos de sabores. Sí, pero no con un condón. ¡No! Ya sí. Ya. Ah, sí. ¿Sí? Sí. A Little to Messi, pero mira. Yo siento que es mucho, mucho. ¿No? Es más desastroso de que placentero. Sí, o sea, pero... eso es lo que pienso. O sea, sí está rico, pero después quedas como todo sticky. Y digo, finalmente vas a terminar en la regadera. Puedes terminar en la regadera, en la bañera. Debes asegurarte que eso. Que tengas, sí, que tengas una baña. Porque además, si no, es bastante, bastante asqueroso, ¿no? Sí, exacto. Hacer. Agarrar la técnica puberta de actuar y no pensar, ahí con esos elementos no combina. Solo como consejo, si ustedes van a ocupar el hecho de jugar con alimentos, piénsenle que hay que recoger ese batidillo. No todo te lo traes. Y obviamente también piensen en un sabor que no les empalague rápido, porque si no, ahí se acaba el chiste. Y es como el comer sushi encima de una mujer desnuda. Eso requiere muchos instrumentos de limpieza. Oh, sí. Y ya todos calladitos, ¿no? ¿Qué iban a opinar? ¿Para eso quieren programa? ¿Para eso quieren programa sexy? Para cohibirse, irse a su rincón y llorar. A mí sí me gustaría que me limpiaran toda y me pusieran sushi encima. Sí. Igual y no sushi, ¿sabes qué? Fruta. Ser una mesita de fruta. Cuando estaba más chica me acuerdo que decía, alguna vez tengo que ir a una playa y que me fían un huevo como en esa película. Hay una película en donde la desnudan o está así como súper sexy y le ponen un huevito y se cose el pinche huevito. Sí, no, es una película sexy. Es Nada más me acuerdo de la escena. Es Hot Shots Part 2. Se llama Loca Academia de Pilotos 2. O sea, es una mamadísima. Sí. Y es una parodia a todas las escenas sexys de playa en donde la chiquita se acuesta en la arena y disfruta el mar. Pero aquí empieza a untarle primero hielo. Y después eso empieza a escalar hasta que fríe un huevo y después prepara una ensalada César. ¿Ves? ¿Tú te acuerdas más? Yo estaba muy chiquita. Sí. Te repito el tema, mira, vamos a hablar de sexo, de cosas sexys, de cosas puercas, de cosas más puercas. Y también vamos a hablar de la homofobia, pero primero empezamos con cosas ricas, ¿no? Como que empezar hablando de muchas cosas puercas, ¿no? Ya llegó Pablo San de este lado ahora, sí, dice por acá, Facu Julián, mi waifu es Hikari Tsuneki de Siren. Siren. Ay, así no la conozco. No tengo el susto. Vamos a buscarla. Hikari. Ah. Ah, sí, tiene cara de waifu. Sí, tiene cara de bonita. Y tiene los chichones. De futura mil. Sí. ¿De qué va a estar sabrosón? ¡Oli, Fubu! ¿No? Hello. Y pues ya, pues vámonos entonces con bloquecito musical en lo que como que... ¿Le piensan? ¿A quién quieren de waifu? ¿A quién quieren de waifu? ¿Cada cuándo le darían? Este... Según el contrato prenupcial, cada cuando, ¿con qué frecuencia solicitarían anal? Ajá. Y regresando, contesto la pregunta de Vocaloid Warriors. Sí, también se vale. También se vale que me hagan preguntas. O que no os hagan preguntas, porque no estoy sola, ¿eh? Pero ok, pues vamos a bloquecín musical. grab me. Kimi to no conversation, good communication. Thank you. しなも派手な飾りもいらないから食卓過去も昨日のミスも不安な朝も添えてねえいらない何も豪華味付けも洒落た盛り付けもいらないから涙の味はもう紹介としても最後にいつも笑ったら笑ったら Mencionen su waifu y las condiciones de su presencia. Que... ya veo dormir ni Anonymous. ¿Cuál waifu? ¿Cuándo le darían por atrás? Según su convenio prenupcial. Ya dijo Fubu que si no opinan no hay canción. No hay pedidos. No hay pedidos sin confesiones. Sí. Si no te la destapas, no te pongo tu rolita. Por aquí, ¿a qué? ¿Si hay tenido alguna fantasía sexy? He tenido un chorro, sí. Mi vida creo que se basa en fantasías. Sí, claro. Una experiencia recolín también, ¿por qué no? Experiencias recolinas, lo que quieran comentar. Una vez tuve una experiencia recolina, pero no me gustó y como que me dio depresión. Sopas. Bueno, pues. Eso significa que la persona con la que lo hiciste no. No sabía. No funió bien. Pero pues por eso son experimentos. Y sí, son parte de intentarlo. No te gusta una vez, igual la segunda puede que sea más chida. Uh-huh. Dicen de este lado, yo estoy a favor del aborto, del casamiento entre el mismo sexo y de que cualquiera pueda adoptar, así sean gays o una sola persona. ¡Eso es todo! Pues sí, ¿no? Yo estoy a favor de no ponerle nombre a las cosas. O bueno, mejor sí, dicho, específica. Sin ponerle apellido. O sea, estás a favor de adoptar humanos adoptando humanos. Ajá. Bajo las condiciones que sean. Sí, sí. Con respecto al aborto, creo que funciona mejor estar más informados y más estupideces, ¿sí? Y tener que caer en esa situación. Pero tener opciones siempre es la mejor vía. Yo estoy a favor de que sí legalicen el aborto, porque hay abortos que son necesarios. O sea, hay gente que fue violada y que obviamente no quieren tener ese bebé. Hay gente que no le importa haber sido violada y tienen el bebé y, o sea, no les afecta en nada. Hay personas que son muy muy pequeñas y por X, Y, Z razón se embarazan y corre riesgo su vida y son muy chiquitas. Yo creo que ahí es válido, pero el hecho de que digan, ay, tengo 20 años, me embaracé por calentura con mi novio y como nadie me dijo, o sea, ahora el gobierno me tiene que pagar. O sea, una cosa es que seas pendeja calenturienta. Y otra muy diferente que no, o sea, no, o sea, sí está muy. ¿Qué dice por acá? Y si la iglesia no les gusta, puedes meter el crucifijo por el pi. Nada de política, no, nada de política. La política, no, vamos a hablar de política. Dijimos vamos a hablar de sexo, no de política. Para eso están los memes. Sí, sí. Ya ven, la que quiso juntar el sexo con la política, la mataron. No. De puro sexo. Y de ganas y de cosas de esas. Y por experiencia, Ricolina, ¿qué quieren decir? Que pues si no te sale a la primera, que lo intentes a la segunda y te des la oportunidad de intentarlo una tercera vez hasta que o te salga bien, no digas no, la neta es que no sé. O sea, no te rindas en el tratar de buscar placer. Por experiencia, Ricolina, se refieren a experimentar tu sexualidad. Ah, yo pensé que seguíamos hablando de lo de fútbol. Soy más específica y literal, sorry. ¡Ay, ay, ah! Un mosco. Sí, un mosco me come. Y así, y así. Coger hasta que sepa rico. O aprender. Pues es que cuando coges mucho aprende. No necesariamente. Bueno, sí, sí aprende. Si estás con la misma persona generalmente. Si no pones atención, también ver películas es bueno. Da muchas ideas. Sí, también algunos hentais. No puedo decir que todos, porque luego sí todos son más. Menos si son guapos. Ajá. O sea, eso de salen dinosaurios y extraterrestres y pulpos con 40,000. O hasta que se desarma el robot y. Ajá, ajá, eso ya no. Llegan los alienígenas y cobran venganza. No me gusta hacer eso con mi novio, o por Dios, entonces ¿con quién? Fubu, con todos los demás. Tu fondo kawaii. Se está quejando de mí. Se está quejando de mí. ¿De mi fondo? ¡Me gusta mi fondo! Me gusta mi fondo, tengo que hacer mejor, perfeccionar mi fondo. ¡No, Fubu! ¡No huyas! ¿Harías cosas sexys con una chiquita o con tu novio? Yo haría cosas puercas con chiquita y con mi novio. Exacto, ¿para qué limitarse? ¿Para qué limitarme si puedo tener chichis y pene? ¿Por qué? ¿Por qué a la gente en general le es más atractivo ver Yuri que Yaoi? Digo, a mí me da igual y lo disfruto bien rico en las dos partes. Pues sí, pero no eres. Yo no soy la normal. Masa. Pues es que es igual que en el parque la gente tolera menos ver a dos hombres besándose, pero puede ver más a dos viejitos besándose y aún más a dos chicas besándose. Pero yo siento que ver a dos chicas besándose es más morbo. O sea, morbo mental de que se te va a parar. Esa es la fantasía sexual. Respuesta. Chiale. Pues mira, se supone que estamos en la hora de Colina, pero nadie opina nada, nadie dice nada. Y nos da un poquito de penita porque es el primer jueves sexy. Y queríamos como experimentar y saber si había. Si había fondos, opiniones y así, porque si no, pues esto nada más. No jala. Dice Fubu, tú la pones es cuando tienes ganas. Que también es cierto que los hombres y las mujeres tienen horarios diferentes. Ah, sí. Que a los hombres les gusta más en la noche y a las mujeres en la mañana. Es probable que sí. Pues que opine, opine. Llame ahora. Llame ya. Aquí llegó un Anon 3902. Opine, señor Anon. Algo iba a hacer y ya se me olvidó. ¿Checarla? Sí, no, checar aquí. El fondo. ¿El fondo? Ahí está más bien el fondo. No sé. Yo no sé. ¿Sí? Sí, es cierto, hay horarios diferentes, pero no fijos. Ah, no, claro que no, no son fijos. Los hombres por la noche, las mujeres por la mañana. Ambas. Sí, te pasa, me pasa eso, pero como suelo estar muy cansada ya en la noche, más bien es de si sucede en la noche, terminando. Y obviamente si es en la mañana, pues sí, sí, como mujer sí te sientes diferente y te da como, como que te llenas de energía, como que sí, vamos con todo. Ya me dieron, ahora estoy con todo. Pero sí... No sé si en el caso... ¿A ti te pasa diferente? Yo siempre tengo sueño. Bueno, es cierto. Estoy casada con Snorlax. Que dice... En lo personal, la sociedad está más acostumbrada a lo moralmente aceptado que a lo que otros aceptan. Claro, eso es obvio. Yo tuve una experiencia ricolina, me la jalaron. ¡Oh! ¿Matutina? ¿Otro hombre? Fue matutina. No, o sea, bueno, es que yo sé que Pablo San es hetero, entonces... ¿So what? Pero bueno, ahí fue matutino o nocturno, o por la tarde. O a la hora del lunch. O a la hora del lunch. ¿En la oficina? Por eso podría haber sido el compañero de... Ya que si uno va en contra de lo que la sociedad acepta, dicha persona será vista como bicho raro. Claro. Pues data, sigan con ese tipo de temas que llaman mucho la atención. Oh, gracias. Si el mar es rojo, hay que seguir el camino de la tierra. Hay que ir al camino de la tierra. No entiendo. ¿Estamos ya filosofando? Si quieres dar vuelta a la derecha, mira a la izquierda a Rayo McQueen. Ok. Yo prefiero en la noche, una vez que leí... Aunque una vez... Ah. Leí Dojin Shisachi en la mañana. Ah, es que ya se me borrasquean las hojas. Ambas son buenas. No, pero debe de haber una mejor, ¿no? ¿Qué? No es lo mismo que te la jalonen en la mañana que te la jalonen en la noche. O si sea, es lo mismo, te da igual. No es lo mismo, pero pues es que ambas tienen... beneficios. ¿Ah, sí? Una la ocupas para dormir y la otra para despertar. La una para dormir y en la mañana te la pones de mascarilla, ¿o cómo está? No sé. ¿Qué? Algunos solo hacen para quedar bien y que le presten atención. Pues de eso se trata, ¿no? ¿Para qué quieres ser promedio y no destacar en nada? Bueno, sí. Dice Maximus, el Yuri va más allá a los hombres. No, va más hacia los hombres, ya que Yuri es más atractivo. ¿Según quién? Bueno, según él. Por eso, cada quien tiene sus gustos y hay a quienes les atrae más uno y otro. Yo conozco muchas chicas que son más fans de Yuri que de Yaoi. Como la baronesa de Yuri. Sería interesante tener chicas que les gusten el Yuri. Pues sí. A mí yo soy muy igual. ¿No? Siento. Pues sí. ¿Qué tiene? ¿Espuma? Pusieron una imagen. ¿Es espuma? Sí, es jabón. ¡Uy, hay un chico atrás! No me imagino una chica teniendo fantasías con sus amigos. Con sus amigos con el yaoi. Pues no te lo imaginas, pero sí, sí sucede. Sí, también sucede. No, sí, es tan raro. No es tan raro, también es para llamar la atención, ¿verdad? Pero ese es el punto. Respirar es para llamar la atención. Señor locutor, creo que quiere decir. ¿Ha jugado Sorano Hanabira? Uy, no, yo lo más cercano a light novels que he jugado son ¿cómo se llama? True Love. Y es antes de que... Es de antes de que naciera cualquiera que esté escuchando este programa. Santa Virgen. Si un trapito tiene relaciones con una mujer, ¿es Yuri? No, es un trapito con una mujer. Eso entra dentro de otro género. Yo en ocasiones... ¿Qué? Yo en ocasiones que juego hago referencias sexuales o mal pienso. Es que eres una pochinota. Que hay que tener la imaginación activa todo el tiempo. Oye, oye, sí, bajó muy fuerte el avión. Me voy a quedar pensando un ratote en esa pregunta. Si un trapito tiene relaciones con una mujer, es Yuri. Pues ya lo vimos. Te mostré. ¡Ah, es verdad! Sí, es verdad. Ya me enseñó unos videos de un trapito dándole a una mujer. Pero trapito. Sí, es súper trapito, porque hay un punto en donde no te das cuenta quién es el trapito y quién es la chica, y está así como... como bastante interesante. Y así te quiero, claro que te quiero, te adoro, te amo. ¿Qué? Yo jugué varios de esa saga. No, pues no. Bien. ¿Qué son, como juegos de citas? ¿Y le tienes que ir dando? Pues, ¿qué hay otros? No sé. Todos se tratan de lo mismo. Hacer la combinación de decisiones adecuadas para poder obtener la imagen guarra. ¿En mi tiempo? Así lo describía el... el fansub de Lucky Star. ¿En mi tiempo? Estaba en los jueguitos ese donde ibas cortando pedacitos de... Ah, bueno, sí. Y eso era... eso era fue lo más puerco de la... Ajá, ajá, pero eso era lo más hard que jugué. O sea, eso, así, juegos, porque los juegos de citas, así... Sí, no, esos no existían. No, no, no, pero fecha me dan mucha hueva, o sea... Porque tienes que irle atinando y si contestas mal, le haces emputar o te deja de hablar. Entonces tienes que volver a empezar. Pero es que eso es inmersión, es como la vida misma. Por eso no tengo novia. Pues por eso. Maldita sea. ¿Qué sonó? Sonó Hanabira ni Kuchesuke wo. Un beso de pétalos a veces escrito. Es una serie de novelas visuales japonesas realizada por una compañía. Va por la compañía Fuguriya e ilustradas por Peko. El tema principal de las historias es la relación íntima de carácter lésbico entre los personajes. Tanto eróticas como sexuales, las escenas tienen una mínima censura en zonas genitales. Ok. Mogo sabe. Mogo sabe. Dice Fugu, yo confieso que... el que no debe de ser nombrado me hizo adicta al rol H. Esto no es confesiones, huye. Bien por el que no debe ser nombrado. ¿Quién viera que a Voldemort teniendo esos trucos? ¿Qué es esto? Ah, supongo que es una... Ah... una página para ver ese tipo de novelas. De novelas visuales. Ok. La página https://. ¿Cómo se llaman esas? Diagonal invertida visual novel para pc.blogspot.com. Y ya de ahí buscan lo que quieran. Altamente recomendada por Máximos. Muy bien, Máximos. Muy bien, muy bien. Y la que recomienda es Sono Hanabira 3. Anatato Koibito Tsunagi. Ok. Una chica grabó como dos visual novel de ese juego. ¿Grabamos una? Fubo, ¿quieres grabar una conmigo? Como radionovela. Como radionovela. ¿Cuál chica? ¿Qué me dice? En ese lugar tienen H, Yuri, algo de Yaoi y Otomes. Ok. ¡Oh! Godín que no conoce las diagonales no es Godín. Y así me degradan. Sí. Está bien. Yo dije que apenas estoy entrando en materia. 3 meses no son nada más, ni para el currículum puedes poner cosas de 3 meses. Todavía no cuentan. Perdón usted. Dice Fubu, acepto, está bien. Muy bien, hay que programar eso. Hay que ponerle fecha a Fubu. Hay que ir por Fubi, por Fubu, hasta su casa a secuestrarla. Muy bien, y después grabar. Y después la grabamos, sí. Y ya no hay pedidos. Ya llegamos a la hora del pedido. Arich Proth, ¿qué? Anda, ya escribieron la novela, a ver. Ay, ¿esa sí la lees tú? No. ¿Eh? Dice Arich Proth. Dice, encuentro 3 cosas con las que en parte estoy yo menos en conflicto. Según la Real Academia de la Lengua Española Egipcia, discriminar entra más en el término de la heterosexista, que significa hacer más a un género. ¿Existe la Real Academia de la Lengua Española Egipcia? Por supuesto que no. Yo no recuerdo que la corona española haya tenido colonias en Egipto, pero bueno. No tuvo colonias en Egipto. Bueno, a veces es el gran dilema de internet, ¿no? El que todos podamos opinar no significa que todos debiéramos hacerlo. Simple y sencillamente, un día como hoy, ayer para algunos, es un día en el que simple y sencillamente debemos recordar que no todos pensamos de la misma manera y todos tenemos derecho a pensar como nos dé la gana. Sí, finalmente es parte de que te puedes expresar, que puedes decir lo que tú quieras. La cuestión es ser consciente de que no todos pensamos de la misma manera que tú piensas. O sea, simplemente tienes que entender eso. No vas a estar de acuerdo con todo mundo, pero tampoco tienes derecho a limitar a las personas. Algo de Baby Metal. ¿Qué quieren de Baby Metal? Hay una nueva, ¿no? No la he escuchado. Yo tampoco la he escuchado. Bueno, entonces es una clásica. Kitsune. Mi Kitsune. Oh, Headbang. ¿Dónde se hacían los pedidos? Aquí. Aquí, merito. Llévelo yo, ¿no? Llévelo, llévelo, haga su pedido, haga su pedido. Ya comentó, haga su pedido, haga su pedido. ¿Y las waifus? ¿Y las waifus? Pues es que... ¿Los prenupciales de las waifus? Pasamos de las waifus a las cosas ricolinas, ¿no entendiste? Ah, sí. Se pierden. Ah, sí, sí. Ok, a ver. Está bien Shidori. Hace mucho que no escuchaba eso. ¿Qué? Levanten las manos los que quieren hentai de Sono Hanabira. Sigo sin cachar al pinche mosco, me va a comer. Pues, ¿por qué no? Venga, venga el este... El hentai. Bueno, pues vámonos con musiquina en lo que ustedes siguen haciendo pediditos. Confesando. Confesando, diciendo cosas puercas ricas y... Y jalagansos. Nosotros volvemos. ¡No se vayan! A monster in my heart, a ghost. しそうにうつむくのを眩しいほど青い空なのにいつからだろう君と手をつないでもぎゅっと握り返してはくれないんだね何を言えたならあの日に帰れるの胸を埋め尽くす不安だけが泣いても泣いても消えてくれないの I love you, I need you

れたらいかんぜよ。 Fighting dreamers, 何振り構わず。 Fighting hombre fiel yo quiero ser, a una mujer pertenecer. Pero es inútil, no quiero mentir, pues dos chicas hay para mí. Jenny, oh Jenny, Joy, oh Joy, un hombre fiel es lo que quiero ser, pero dos chicas hay para mí. Oh sí, agente Jenny, no puedes ver, debes arrestar mi loco corazón. Jenny, mi delito es mi pasión, llévame a la cárcel de tu amor. Belleza uniformada eres la mejor, mi domicilio es tu prisión. Pero antes de dejarme atrapar, solo pienso en, solo pienso en, solo pienso en enfermera Joy. Jenny, Jenny, oh Jenny, Joy, Jenny, Joy, Joy, Jenny, Joy, oh Joy, Joy, Jenny, Joy. Un hombre fiel es lo que quiero ser, pero dos chicas hay para mí. Muy bien, es Joy, por favor, enfermera de mi amor, oh Joy. Cúrame de este mal, por tu rostro ver, me quiero enfermar. Estoy enfermo, tengo la fiebre, mi enfermera es la mujer y te deseé. Con sus cuidados me ha de curar, mas no dejo de extrañar, no dejo de extrañar, mas no dejo de extrañar a la gente Jenny. Sí, Jenny, Jenny, yo, oh Jenny, yo, Jenny, yo, Joy, Jenny, yo, oh Joy, Jenny, yo, Jenny, yo, Jenny, yo. Un hombre fiel es lo que quiero ser, pero dos chicas hay para mí. Muy bien, muévelo. Oh, Jenny. No me pides lo que quiero ser, pero dos chicas hay para mí. De estas dos escoger, no lo puedo entender, ni lo quiero saber, ¿a cuál voy a perder? No puedo más, no quiero seguir, tengo que escoger destino tan cruel, de Tim Marín, de Tobin Way. Un momento, un momento, un momento, vamos, un momento. ¿Y esa qué? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Jenny, Joy, oh Jenny, Joy, Jenny, Joy, Joy, Jenny, Joy, oh Joy, Joy, Jenny, Joy. Un hombre fiel es lo que quiero ser, pero dos, no tres, cuatro, seis, diez, once, hay tantas chicas para ti. Dame, dame, dame, dame ni quiero tu quiero. Dame, dame, dame, dame, quiero tu quiero. Enfermera Joy. Enfermera. Hello, nurse. ¿Por qué el primer buitre? Porque no entendí eso del no mal, no al maltrato Godín, stop mogo. Todos sí, somos okay. Humanos. Esa parte no la entendí. Jenny o Joy. Jenny de o Joy. Waifu. No, definitivamente. No sé, a mí no me sé. Gusta más este. Que es Jenny. Jenny es la policía, ¿no? Sí. Me gusta más Jenny. ¿Qué tiene sus ventajas? ¿Cuál es la ventaja? Es policía y ya trae las esposas. Oh, por Dios. Y tiene una moto. Pero las motos no son cómodas. Ah, ¿la has visto manejar? Maneja como Akira, el de Adebis. Qué grosero. Y esta vez no se tragó ninguna... No, no se tragó ninguna canción. Estúpidos videos japoneses. No se dejan. No se dejan. Me ponen restricciones. ¿Por qué me ponen restricciones, estúpidos? Porque si es chino, seguro trae bichos. Es japonés. Es del otro lado. Exacto, es lo mismo. ¿Qué no viste? ¿Qué es lo que compra este Homero que trae? Este lo dice enfermera Joey Forever. Forever. ¿Qué trae bichos? Sí, ¿qué compra Homero que se lo mandan desde una fábrica china y el chino tiene gripe y terminan con fiebre amarilla en Springfield? Ah, no mames, no sé. Ay, sí me ganas. Compra. Es algo que compra por teléfono, va. No te lo manejo, manito. Lo único que sé fue del jabón. El ¿qué? Mister Limpio. Sí, algo así. No me acuerdo. Te digo que eso se me da de repente, no todos los días. Demasiados Simpsons para recordarlos a todos. Ay, sí. Ya, fue el último episodio. Digo, el último episodio. El último pedido, el de Judy and Mary. Que espero que sí sea ese porque... Si no, chin. Porque como todo está en japonés y así, me cuesta trabajín. Yo creo que Brock dejó un montón de hijos por el camino. No, pues porque nunca dio nada con nadie. Sí, nadie lo pelaba. Bueno, más bien dejó muchos intentos de hijos por el camino. Y pues así, y así, y así. Muchas caladas de ganso, pero pues nada de Pokémon. Sí, no más no se le hacía. Y además, con la única que se queda, al final... No, al final lo corta. Pero regresa solo. Sí, al final se queda solito, por eso regresa con Ash. Qué triste. Se me ocurrió algo, pero al aire no lo puedo decir. No sé si el responsable de ese comentario escuche el programa. ¿Y ya? Oh, ya. Bueno. Quedarán pendientes las waifus y los prenupciales. Pues hasta el próximo mes de junio vamos a tener de nuevo este jueves sexy. Sí, sigue junio, ¿verdad? Sí. Ok. Y a ver si se animan. Tienen 4 semanas para animarse, ponerse las pilas y decir: sí, opino. Yo opino. Yo opino. Ponerse, si quieren, cómprense una bolsita de esas de papel. Y se la ponen en la cabeza mientras opinan. Nada más le hacen unos hoyitos para poder ver lo que escriben. O respirar. Dije de papel, no de plástico. No importa, igual. Hay que prevenir. ¿Todos sabemos lo que ibas a decir? No. No. Por el bien de todos, no. Pero bueno. Esto ha sido todo por mi parte y por... La mía. Y pues nos escuchamos el próximo jueves. ¿El próximo jueves nos toca de terror o es normal? Creo que es normal porque lo íbamos a ir campechaneando. Entonces, el próximo jueves es de tema random. Vamos a ver qué sale. Vamos a ponernos a pensar de qué sale. O sea, random. Y bueno, pórtense bien, los quiero mucho. Él no tanto. Yo solo diré buenas noches. Buenas noches. ¡Chai! doing on the floor? From down here, I can see your underwear. From down here, I'm not even all alive, baby, it's like.